Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en la Comunicación Comunitaria, reflexiones y entrevistas a comunicadoras y defensoras del territorio, un podcast que explora las experiencias de comunicadoras comunitarias en la defensa de los derechos humanos y el territorio. En este episodio nos sumergiremos en la historia y el trabajo de las mujeres radialistas de Radio Curruf, un colectivo de comunicadoras que desde el sur de Chile amplifica las voces de quienes luchan por sus territorios y la vida. En Temuco, Ulumapu, nace el colectivo Radio Curruf, un medio de comunicación comunitaria que lleva 9 años trabajando en la acción comunicativa. En medio del abandono y la militarización del Estado de la región, mayor población mapuche y, por supuesto, llena de sesgos comunicacionales. Se levanta la señal del viento, Radio Curruf. Durante este tiempo, la colectividad ha puesto al servicio de las comunidades la convicción de que todas las voces pueden y deben ser escuchadas. La comunicación comunitaria nutre los procesos de transformación social, así como la visibilización y la necesidad de ejercer derechos por parte de las comunidades locales e indígenas, organizaciones sociales, colectividades y movimientos sociales. El contexto en el que surge este colectivo es crucial para entender su importancia. Una de sus integrantes nos comparte. Yo creo que lo que nos llevó a organizarnos desde la comunicación es porque nos juntó primero la radio, el gusto también de hacer radio y las experiencias que hemos ido nutriendo con los pasos del tiempo, que nos hemos ido encontrando y que finalmente siempre estamos como haciendo esto, comunicando, haciendo reporteos, haciendo, no sé, grabaciones, programas de radio, y todo en el contexto de la defensa territorial, de los derechos humanos, y siento de que eso, como el mismo quehacer, nos ha ido reafirmando que a partir de la comunicación también podemos nosotros estar aportando a estos procesos de defensa del territorio y derechos humanos. El colectivo de mujeres radialistas de Radio Curruf surge en el año 2020, bajo el contexto post-estallido social en Chile y durante el inicio de la pandemia del COVID-19. De esta manera, y bajo la inquietud de levantar nuevos espacios y contenidos, es que el colectivo de mujeres radialistas crea el programa Noches Vacías, centrado en informar sobre temas locales, regionales y de América Latina, reflexionando sobre la contingencia y ofreciendo un espacio que permita desconectarse del agobio de la pandemia. Así comenzará el camino y trabajo conjunto hasta la actualidad. Sin embargo, el trabajo comienza mucho antes, bajo el contexto del estallido social, el cual estuvo acompañado de una fuerte represión estatal, lo que incluyó cientos de violaciones a los derechos humanos, donde las víctimas aún esperan justicia. Las mujeres radialistas de Radio Curruf entienden la comunicación como un derecho humano fundamental que permite el acceso a otros derechos. Siento que una comunicación, digamos, que diga la verdad de lo que sucede en los territorios es esencial, y a pesar de que es como ir en contra de la corriente, porque los medios de comunicación financiados por las empresas que tienen el poder, hace que siempre sea como un trabajo pequeño y en contra de la corriente. Pero siento que eso al mismo tiempo le da sentido a lo que hacemos y le da como el porqué se hace. Los cuestionamientos e inquietudes de sus integrantes por visibilizar el rol fundamental de las mujeres en resistencia, tanto en los cuidados de familia como en sus territorios, fue fundamental, debido a que en todos estos espacios existían mujeres que sostenían la vida y los procesos de lucha, siendo dirigentes sociales, de sindicatos, de campamentos y de sus comunidades, o llevando y acompañando la prisión política de algún familiar en la cárcel. He podido conocer distintos lugares, distintas realidades y personas impresionantes, que desde un trabajo muy silencioso están cambiando, están provocando están aportando, están intentando defenderse. Creo que verlo con mis ojos, conocer a las personas, me ha hecho crecer. Si veo como el camino que he recorrido desde que era pequeña hasta ahora, siento que mi empatía, mi capacidad de comprender la realidad, mi manera de comportarme frente a las personas ha cambiado, ha crecido, y eso a nivel personal, me gusta de mi propio recorrido, hasta donde he llegado y como soy ahora. Su trabajo en comunicación las incentiva a generar espacios de formación que les permite aprender y compartir el conocimiento. El ir haciendo un poco más visible nuestra tarea también de la comunicación, proyectándola a organizaciones amigas o aliadas o hermanas, que organizaciones, medios, comunidades, me refiero. Y yo creo que eso de ir conociéndose como el cara a cara con estas organizaciones o personas que compartimos un punto de vista similar, que es en este caso me refiero a la defensa del territorio y derechos humanos, eso yo creo que nos ha ido como dando más fortalezas y oportunidad para llegar a otros territorios, o sea, el conocer a personas que es de tal localidad, tener alguna forma, algún nexo, que es, por ejemplo, que nosotros estamos ayudando de alguna manera o enseñarle a cómo, no sé, ordenar algún producto comunicacional, darle algunas guías y algunos tips, ya sea por mensaje o llamadas, también es algo de que siento que nos ha ido abriendo un poco a otros espacios, o sea, llegar a otros territorios y como darle también a estas personas esa independencia que a veces también buscamos. El trabajo de las mujeres radialistas de Radio Curruf se caracteriza por su enfoque participativo, utilizan diversas técnicas para producir información, han logrado crear redes de colaboración y fortalecer la capacidad de comunicación de otras organizaciones. Estas iniciativas son fundamentales para construir nuevas narrativas. Darle también a estas personas esa independencia que a veces también buscamos, porque no puedo, como lo decía en principio, no puedo, y ni yo ni mis compañeras a veces comunicadoras, llegar a todos estos lugares para ir a cubrir, sino que con esto de compartir con estas otras personas nos ha permitido, y les ha permitido a ellas también, el reforzar su organización también a partir de la comunicación, o sea, como alimentar un poquito más esa área, que quizás algunos los tenían como más débil y que de a poquito se van fortaleciendo. Es algo muy importante de que estas entrevistas sonoras queden también ahí recopiladas para siempre tenerlas presentes, donde se pueda acudir a ellas en un futuro y poder también hacer memoria de esto, de los distintos procesos de lucha que se están dando en el territorio. Otra cosa que me gusta es poder organizarme por afinidad. En mi trabajo actual en radio, trabajo principalmente con dos compañeras con las que me gusta trabajar, con las que me siento cómoda trabajando. Yo trabajo principalmente a nivel tecnológico, digamos, como sosteniendo los medios para que la comunicación sea efectiva y el mensaje se escuche bien, se vea bien, por respeto también a la gente con la que nos estamos relacionando y comunicando, y la gente que entrega sus mensajes y la gente que lo recibe. Para poder continuar este camino de la defensa de los derechos de las comunidades, ha sido primero el vincularnos de una manera, o el de llegar a estas comunidades y personas de una manera respetuosa, de su territorio, de su organización, para también comunicar de una manera adecuada, vincularnos con otras redes de comunicadoras, comunicadores de distintos territorios de Abya Yala, también un poco combatir el mar de información que hay muchas veces en redes sociales, en internet, y que sobre todo se llevan esta atención los grandes canales, las grandes empresas de medios de comunicación nacionales o internacionales, y creo de que esa red también que se va armando con otras personas que están haciendo tareas similares desde la comunicación, el ir aportándonos en la visibilización de lo que se está haciendo y lo que está sucediendo en cada espacio del que uno está comunicando, ha sido una forma de continuar en esta defensa y de que el contenido y el trabajo que se esté haciendo desde la comunicación pueda ser visible, pueda tener una llegada y no se pierda por ahí entre tanto otro contenido que hay. Les invitamos a reflexionar sobre el poder de nuestras voces para construir un mundo más justo y apoyar los medios de comunicación comunitarios que existen en sus propios territorios. Agradecemos la escucha, explorando experiencias de comunicación comunitaria en Latinoamérica. Este podcast es parte de la sistematización de experiencias de mujeres radialistas de Radio Curruf del ramo de Acción Comunitaria del Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera, año 2024.